Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, un vídeo motero para la web y un vídeo y para el podcast y un vídeo en el que vamos a analizar un poquito el cambio de paradigma que se ha apreciado en algunos fabricantes japoneses y la uniformidad en el criterio que van a seguir hasta que lleguemos al estatus eléctrico. O bien completo, o bien híbrido, veremos, veremos, porque hay bastantes incertidumbres, pero tras el salto comentamos más a fondo. Bien, Boro, ¿y por qué? ¿Por qué te han sorprendido estos modelos de Honda cuando realmente no tienen unas características tan deslumbrantes? Por el cambio de paradigma que supone. En primer lugar, por vencer el inmovilismo que había caracterizado a los fabricantes japoneses en estos últimos tiempos, porque Suzuki también ha presentado un proyecto similar. Kawasaki se ha desmarcado total y absolutamente y directamente está atacando al segmento eléctrico. Y Yamaha es que fue, creo que la primera, creo que fue la primera que inició este modo de fabricar. En concreto me refiero con el motor CP2, la Yamaha 700, la MT-07, o sea, la Tenere 700, la MT-07, un motor modular, un chasis modular, unas suspensiones reutilizadas en otros modelos y que dieron como resultado unas motos pues muy muy buenas, muy homogéneas, muy buenas, pero sobre todo, y esto probablemente sea lo más importante, que van a poder pasar las verificaciones sobre la reglamentación anticontaminación para luchar contra el cambio climático, en definitiva. Parece que la única manera de conseguirlo es con un bicilíndrico en línea de cilindrada media y con todos los aditamentos necesarios para consumir cada vez menos. Las nuevas normas para los vehículos de motor de explosión son tan restrictivas que hay muchos fabricantes, sobre todo los que no entran en su negocio los motores de baja cilindrada. Ojo, hablo tanto de motos como en coches, que van a tenerlo muy mal y que ya han anunciado que pero muy en breve van a dejar de fabricar este tipo de motorizaciones con motores endotérmicos. Gasolina, diésel, evidentemente. ¿Qué características tiene este nuevo motor de Honda? Pues como he dicho, bicilíndrico, paralelo, transversal a la marcha, calado a 270 grados, con una horquilla invertida de 41 milímetros, sin posibilidad de reglaje. Y con una característica que resulta curiosa, y es que la moto viene pelada, pero pelada como una almendra de un pedazo de turrón, ahora que estamos en Navidades. Pelada, peladísima. No lleva ni contrapesos en el manillar. Esto todo se hace a través de kits, paquetes ajenos al producto de serie, al modelo base, que serán Touring, Sport, o bueno, hay tres paquetes en concreto para esta moto. También los va a haber para la Transalp, ¿vale? El amortiguador trasero muy sencillo, chasis multitubular tipo diamante, abrazando al motor. En fin, una configuración muy básica y que me da la sensación de que también han aprendido de los fabricantes chinos. Es decir, pantalla TFT, todo color, lectura excelente, evidentemente con los estándares de calidad japoneses, aunque sea un producto sencillo y económico, pero con una calidad mínima más que aceptable en vista de otros fabricantes, ¿no? No nos engañemos, Honda es Honda. Y sus calidades, sus controles de fabricación, sus controles de calidad son muy diferentes a algunos otros, ¿vale? Digamos que en la industria japonesa más o menos está muy a la par. Bien, en cuanto a la Honda Transalp, Pues lo mismo, una moto, una trail sencilla que va a equipar paquetes para hacerla más aventura, más tourer, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos lo mismo que con la 750. Y ahora viene la segunda reflexión. La segunda reflexión viene desde el punto de vista de que se han dado cuenta de que habían frenado demasiado pronto para ver cuál era la directriz que iba a tomar el mercado. Frenaron demasiado pronto, dejaron de presentar modelos. Ha habido también un shock importante con la pandemia. El COVID ha paralizado industrialmente, la crisis en el sector del abastecimiento de suministros. Están habiendo, de hecho, muchos, muchos problemas en este sentido. Pero cierto es que los fabricantes japoneses quedaron desorientados demasiado pronto, demasiado pronto. Y los fabricantes chinos y europeos se dieron cuenta y lanzaron toda una gama de productos de lo más dispar a la vieja usanza japonesa que inundaban los salones y no les ha quedado más remedio que reaccionar. No les ha quedado más remedio. Veremos, hay una cuestión que yo siempre he criticado en las motos, que es los vehículos híbridos, pero que se sigue apostando por ello. Pese a todo, la infraestructura ni siquiera está ideada, ni siquiera hay un estándar para crear hidrolineras, ni siquiera hay digamos, un producto finalizado en el mundo de la moto que pueda darnos a entender que se pueda utilizar. Veremos lo que pasa con el tiempo. Yo creo que en el caso de la moto, sobre todo, va a haber unas ventas sostenidas, va a haber un buen rendimiento en el mercado de todo este tipo de productos con motores de explosión, los actuales, pero va a llegar un momento que en seco, de un momento para otro, de un par de años, en un par de años de margen, la cosa va a cambiar radicalmente. Y todo va a venir, pues ya, por cuestiones legales, es decir, seguros, impuestos, la posibilidad de meternos con nuestros vehículos en las ciudades, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Pero bien es cierto que Honda necesitaba, primero, fabricar un motor más económico de fabricar que un bicilíndrico en V longitudinal a la marcha, un motor moderno, capaz de bajas fricciones, con embragues antirrebote, con el eje primario arrastrando el eje de balance para evitar vibraciones, un motor muchísimo más moderno que lo que había hasta ahora. Cierto es que hay comentarios que tildan a esta CB 750 de ser una CB 500 con ruedas más grandes y tampoco mucho más grandes. Da toda la sensación de que es ese concepto de moto. Es lo justo y necesario para tener una moto y que te sientas satisfecho con ella, pero sin nada superfluo, sin absolutamente nada superfluo. Esto Honda lo ha hecho en alguna ocasión, pero en estos modelos se ve muy claramente. Entonces, felicitémonos los fabricantes tradicionales, a los que siempre hemos recurrido cuando hemos buscado un plus de calidad, están reaccionando. Hablaremos de Suzuki también, porque merece mucho la pena. Es una marca que ha llegado a un tal estado de shock que le ha hecho abandonar hasta la competición. La crisis de suministros ha sido muy grave en Japón. Honda tiene un músculo lo suficientemente grande como para sacar los suministros pase lo que pase y sea de donde sea, pero las otras marcas probablemente no tanto, no tanto, por lo menos en el caso de las marcas, las dos más pequeñas, Kawasaki y Suzuki. Por eso creo que, pese a que Suzuki ha presentado su bicilíndrico paralelo transversal a la marcha, me da la sensación de que van a esperar acontecimientos. Ah, por cierto, van a convivir la SV 650 con motor en V, con la SV con motor paralelo, bicilíndrico paralelo. En fin, va a ser un poco extraño todo. Va a ser un poquito extraño. Pero bueno, simplemente es una reflexión. Me ha llamado la atención. Están reaccionando, frenaron demasiado pronto, se quedaron en un estado vegetativo demasiado rápidamente Y creo que eso también se está trasluciendo en la competición, ¿eh? Y si no, fijaos, porque también se está viendo claramente en la competición. Así que nada, ahí lo dejo. Me gustaría que en los comentarios dierais vuestra opinión. Me gustaría que la dierais. Gracias, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.